necesito, lo que quiero lo tengo en él. Mi calle si se encarta te joden la siesta. Mi calle es tu estrella y un gran camión no entra. Arrastrando y donde formando una gran orquesta. Siempre alegre, siempre la cruz verde. Gente de paso y gente permanente. Gran competencia en ofertas de pan. Y situaciones para hartarse de hace pan. Mucha vida hay en Callejo de Street. Aunque ahora presenciamos revival heroin. Babylon se pasan todos los días por ahí. No pueden pasar motos pero las de ellos sí. Sobresalen por carro, camino a la plaza en busca de pescado. Y por el camino tres o cuatro cógelo. Y yo no salgo de mi barrio pa' que si todo lo que quiero lo tengo en él. Yo a la viña soy fiel, se quieren venir, soy Bolívar Gelfel. Y yo no salgo de mi barrio pa' que si todo lo que quiero lo tengo en él. Yo a la viña soy fiel, se quieren venir, soy Bolívar Gelfel. Cero pared con pared. Si mete el Madrid, dice. Oh, yeah. Si le meten al Madrid, dice. Y es que su mujer no se la deja meter. Desde mi balcón absorbe la ganja. Todas las vitaminas que el barrio emana. Se elabora o fin de semana. No nos olvidamos de tu arte, Mariana. A los mediodía yo abro mi balcón para aportar mi granito de lanzar. Han puesto a euro los litros de color. Eso alarmado hasta los de la Interpol. Daniel Cartel y de Cornero Bon Pis. Pipe's House, Bacalao al Pim Pim. Daily Movement, Brothers Dominguez. Días de things we have here. Tony Martin in San Vicente Street. Final of Popurri from Manolín. David Paloma, Lambo, Textil. Dicen Piche Mía, they say de Karim. Y yo no salgo de mi barrio pa' que. Salgo de mi barrio pa' que si todo lo que quiero lo tengo en él. Soy nómada, un culito inquieto. Ni barrio ni parque, yo no tengo gueto. Lo mismo me da la periferia que el centro. Pero de Andaluz ni loco me muevo. He vivido en ciudades dormitorio, barrios obreros y zonas de pijerío. Ahora el campito es donde yo vivo. Mañana ya veremos qué depara el destino. Disfruto desayuno en el Porschecito. Riego las plantas que darán su fruto. Barbacoas, manguerazos y muchos porritos. Chimenea en invierno para estar calentito. Si me despierto suenan pajaritos. Cuando me acuesto, un mazo de grillo. Lo flipo como huele cuando ha llovido. Sueño que lo propio y el campo es mío. Y yo no presumo de barrio porque vivo de alquiler en un chalet. A mi Shai Clan soy fiel, hasta puedo plantar marihuana y laurel. Al lado del tren, aunque ya no haya puente. San Severiano es diferente, por la esquina va Vicente. Llevando el morado de siempre, cerveza en escaleras mientras ven pasar la gente. No se ve relente, el busto al mata elefante. Aunque molaba más como estaba la vía antes. Pasarelas, el lebón, la toxicomanía. Hemos hecho grandes ratitos sobre esa avenida. Sus virtudes, sus manías, de fondos para la bahía. La sirena de estillero suena todos los días. A Harlem chiquitito, lo que rayo de por vía. Como a mi playa, a mi grupo, como Andalucía. Renuncia a policía, van por Guillermo Moreno. Esteban te despacha un cuarto jamón del bueno. Tardes en los bancos donde se ponen morenos. Mi barrio, mi veneno, de lucha siempre está lleno. Y yo no salgo de mi barrio pa' que 11.007 siempre en la piel. Ande malo, ande bien. Mi barrio, mi parque, mi calle, my friend. Y yo no salgo de mi barrio pa' que 11.007 siempre en la piel. Ande malo, ande bien. Mi barrio, mi parque, mi calle, my friend. Vamos. barrio chulo, voy más en Mendoza entero. Ahora como compañero tengo un gato en vez de un bodeguero. Y aunque vivo en el país en donde nació Agüero, yo sigo fumando grifa de lavero. Aquí no hay casa Pepe, pero hay el Barloa. Aquí los asados revientan a la barbacoa. Los Andes en verdad me parece que está buena, aunque de vez en cuando una Cruz Campo prefiera. En mi barrio hay un persa, guardigo la persona, camisetas de fútbol y toallas de Maradona. En mi barrio se compra tabaco en la estación, el autobús es colectivo y sigo cogiendo el 2. Por la puerta de mi casa pasar de pescado fresquito, y un rato después una bicicleta con churrito. De perros callejeros que viven en la cuadra, mi calle es del carajo y más para abajo no te vayas. Porro sin tabaco y mucho amoníaco, el Silvano Rodríguez debería de haber guanaco. El panadero es buena gente y el kiosco es tolento. Todavía me preguntan que de dónde es mi acento. En mi barrio se respira la lucha social, un barrio chungo pero obrero de verdad. Aquí no hay levante pero pega el viento sonda. No te pone mala, te pone mala onda. Un carbo es un pelao y un gafa es un lente. Un calijo es un flaco pero cabezas igualmente. Añoro los bigotes gamba y el adobo, pero aquí queso cremoso es mejor para San Jacobo. Aquí los carajotes son unos boludos, la concha de la lora por el orto un pelotudo. La policía esto corrupta y va pegando tiros. Mi barrio del carajo, mi barrio donde yo vivo. Y yo vivo en un barrio chungo de colao, porque la casa a mi suegro la han prestado. Y de cantar la fraca, doctorarme al asao, ahora algunos me dicen fracasado. Y yo vivo en un barrio chungo de colao, porque la casa a mi suegro me han prestado. Y de cantar la fraca, doctorarme al asao, ahora algunos me dicen fracasado. Y yo no vacilo de barrio, ¿pa' qué? Si aquí tenemos grifa, tabaco y papel. Bueno, chirigota y... Y yo no vacilo de barrio, ¿pa' qué? Si tenemos al látigo vendiendo a grandes. Soy andaluz, pero más bien de Cai, no soy como tú, porque me parió mi madre. Tenemos algo en común y es que somos animales, ya sea del norte o del sur, somos los mismos compadres. He nacido en Cai, muero en la isla y lo sabes. Bajo unos kinkis y no vivo en barrios marginales. Somos barrios obreros con dificultades. La crisis se vive día a día en los portales. Vendemos caballa, pesca y boquerones. Fuste, polices, nos tocan los cojones. Desde mi barrio te dedicamos dos renglones. Aquí con la Fra, escribiendo en callejones. La nación de la curva, aquí es donde vivo yo. Esto más que un barrio, es el mismo sur del Bronx. La esquina del tanque 4 y su ambiente ochentero. Herboína, la Luisa, el Lete y el Bombero. Los primeros rap de Cádiz se escucharon en este barrio. A los dioses de la curva no le hacen falta escenario. Harpuretis y Muñoquero y San Mateo, La Cabe, Juan L y mis hermanos del Cerro. En el templo número 7 de la calle de la Salsa tiene usted su casa, en la nación de la Jauma. Y yo no salgo de la curva, pa' que nació de Lila, llevo en la piel. Ron de Cádiz soy fiel, pero hice pa' cagar más de Fly y Burger. Y yo no salgo de la curva, pa' que nació de Lila, llevo en la piel. Ron de Cádiz soy fiel, venirse pa' acá, Gran Masterfly y Cooler. DJ Dilla de Guillermo Moreno. Cusha. Salsa Jauma. Pa' agarrarse las carteras. DJ Dilla.